Bueno, falta un toco para un mes y 10 días para que venga la primavera. Mira cómo los cuento, eso sí que los cuento. Sí, para que llegue el 21, el día del estudiante, para que el calorcito. Sí. Para mí los últimos inviernos no son tan fríos. Hay frío, obviamente, pero siento que años, lustros más atrás, había frío. Inviernos todavía más fríos. Puede ser. Más fríos y extensos, digamos. Como que acá cae un poco, cae la temperatura desde el otoño. Hay una o dos semanas de un frío intenso. Y después vienen las temperaturas ya primaverales. Está fresco y va subiendo. Como que antes eran más prolongados los inviernos. Había un mes de frío. No sé si estaremos cambiando. Igual en la época mía, que yo era pibe, las estaciones estaban bien delimitadas, ¿eh? Es decir, el 21 de marzo era el 21 de marzo y era el otoño. Comenzaba el otoño y eran días generalmente soleados. El invierno era invierno con heladas todos los días. Mi abuela, que tenía un patio atrás hermoso, con limonero, varias plantas, vos cuando asomabas la nariz por la mirilla de la ventanita de la puerta, ¿sí? Por la mirilla de la ventanita, sí. No, en realidad tenía una ventana, no tenía una mirilla. Por la ventana de la puerta, estaba diciendo una redundancia, estaba agregando más cosas. Estaba diciendo una pavada bien grande, un horror. Cuando miraba por la ventana de la puerta, el pasto era totalmente blanco por la helada que caía. Todos los días caían heladas, porque eran temperaturas de cero o bajo cero en el conurbano en esa época. Y ya al mediodía ya era una temperatura normal, 12, 13, pero eran inviernos muy rígidos. Y la primavera, lo que yo recuerdo de las primaveras de mi primaria eran todos días de sol, soleados, donde veías con furor el colorido de las plantas, en fin. Después ya en la secundaria empezó a cambiar la primavera. Generalmente los días de primavera eran lluviosos. Yo no sé por qué, que llegaba el día de la primavera y empezaba a llover. Uh-huh. Era una cosa tremenda en la secundaria. Y ahora las estaciones, chao, se acabó. En cualquier momento es una temporada de frío. Hace 3 años atrás, en el 16, 4, acá en Córdoba, empezó a hacer frío el 5 de marzo. Pero frío, ¿eh? Y no terminó hasta el 5 de agosto. Fue el invierno más crudo que yo viví en Córdoba. Además, cuando llegué a Córdoba, que yo me fui a vivir a la montaña 2 meses, después me vine para Córdoba. Bueno, el tiempo que estuve en la montaña me banqué 2 mañanas con 13 grados bajo cero, ¿eh? Saliendo de mi casa para la terminal de ómnibus, venía a buscar un remis. Me banqué una mañana de 13 grados bajo cero en la montaña. Claro. Era la estepa tremendo siberiana. Era eso. No, era Punilla, el Valle de Punilla, hermoso, colorido, con el Uritorco, con los otros cerros, bueno, hermoso, pero el frío de cagarse, cagarse. Y en el invierno del 16 fue terrible el frío que hacía. Teníamos temperaturas de 10 grados de máxima y temperaturas bajo cero. Yo te conté acá que teníamos un problema, nosotros teníamos luz de obra todavía acá en este edificio, entonces se nos cortaba la luz a cada rato. Yo estuve acá 3 días sin luz. Al tercer día me fui a un hotel acá en Córdoba porque no banqué más tener 2 días de agua fría, porque al faltarme electricidad, obviamente tenía agua fría, helada. El primer día me bañé. Un loco, bañarme con agua que era prácticamente un iceberg era el agua esa. Y al segundo día me lavé, y al tercer día me fui a un hotel a tener una ducha de agua caliente, no me banqué. Justo el día que me voy, llega la luz. Pero bueno, de ese tipo, bueno, 5 meses fue, recuerdo. Y el 5 de agosto se terminó el frío en Córdoba y empezó a hacer calor. Es decir, nosotros el 5 de agosto hasta el 21 de septiembre de la primavera eran días de calor. Días de 27, 28, 29, 30 grados. Después de 5 meses de frío, ¿eh? Pero un frío aterrador, ¿eh? Que te cortaba la cara todo claro. El día. Sí, no, sí. Fue tremendo. Fue el último gran invierno, digamos, que viví de 5 meses, que empezó empezó antes que terminara el verano. Ni siquiera dejó pasar el otoño. El otoño era invierno. ¿Se entiende? Entonces, claro. Bueno, sí, yo le tengo mucha bulia al frío. La verdad que vivo feliz. El otro día que hizo casi 36 grados, ¿sabés qué feliz que estaba? Estaba chocho. Claro, sí, aquí lo... yo soy muy, muy porteño, digamos. No reniego ni quiero decir que... Yo también soy porteño, Laucha. Sí, no, pero yo no estuve tanto tiempo, yo viví siempre acá. Claro, no pasaste tanto frío. Conozco el frío intenso, pero no de haber vivido largas temporadas. Simplemente algunos días, yo he ido mucho a Neuquén y me ha tocado un frío nieve, frío intenso. Otras veces está también. Bien, es Neuquén. Claro. Y después también me ha tocado, yo iba, lo he contado alguna vez, entrenar bien temprano todos los días hasta Merlo, hasta Pontevedra, que era el predio de Ferro que estaba metido en el medio del campo. Y a las 7, 8 de la mañana, cuando hacía frío y soplaba el viento en el medio del descampado, te la regalo también. Ahí había algunos grados bajo cero también. Pero bueno, no he vivido todavía en alguna ciudad de frío extremo. A mí me encantaría. Yo viviría en alguna ciudad donde... Me gusta la nieve, me gusta mucho la nieve. A ver. ¿Dónde te irías? ¿A Bariloche, por ejemplo? Sí, a Bariloche, o a Calafate, me iría a vivir por esas zonas, la verdad que sí. Bariloche es hermoso, ¿eh? Es bellísimo. Bariloche es una ciudad que me gustaría vivir. Uh-huh. Sí, hay lugares que uno le dan ganas de quedarse a vivir. Calafate es mucho más chiquito, por ahí es como más pueblito. Claro. Pero Bariloche tenés como una ciudad más armada. Uh-huh. Ahora, una cosa es, como decías vos, ir una semanita y disfrutar de la nieve, y otra es laburar 4 meses totalmente, abajo de la nieve y bancarse todos los días, que también es un poco molesto, claro, porque no es solamente el frío, sino también sacar la nieve de todos lados. La cañería se te hiela, se la te congela, se hiela. Claro. Pero sí, bueno, exactamente, es un tema. Yo me lo bancaría con esos paisajes. Y además Bariloche tiene una particularidad en verano. Hay un microclima en Bariloche. Vos de pronto, cuando en todo Río Negro capaz que hay temperaturas de arriba de 30 grados, no sé por qué Bariloche, la máxima que puede ocurrir así con mucho, en el mejor de los escenarios, lo máximo de calor que puede ser en Bariloche son 28, 29 grados. Vos transitas 120 kilómetros al sur, que está el Bolsón, y hace 40. Claro, sí, es verdad. Es decir, en Bariloche hay una especie de microclima que siempre está medio fresco. A la noche, aún en verano, te tenés que tapar, aunque sea con una sábana o con una colchita. Te tenés que tapar porque te cagás de frío. Después el día es maravilloso. Sale un día soleado en Bariloche y te bancás una temperatura bárbara de 28, 29 grados. Genial. Inclusive te dan ganas de pegarte un baño ahí en el lago, o irte a tomar mate al lago Gutiérrez. Bueno, cuando se podía tomar mate en el lago Gutiérrez, digo, ¿no? Ahora no creo que tanto con este tema de la pandemia. Además, hoy Bariloche es un foco importante de coronavirus. Pero digo, cuando iba yo a Bariloche, que tenía ya una amiga que iba a visitar cada tanto, bueno, era Lago Gutiérrez, Lago, el famoso, me olvidé, el Chau Chau, ¿sí? ¿Digo bien? Uh-huh. El Nahuel Huapi, sí. El Nahuel Huapi, perdón, no el Chau Chau, el Nahuel Huapi, perdón, ¿viste? Me estaba metiendo la prenda. El Nahuel Huapi, que es la continuación del río Limay, ¿sí? Bueno, íbamos ahí a la playa del Nahuel Huapi a tomar mate, ¿viste? A mojarnos los pies. O el lago Puelo, cuando viajamos para la zona, digamos, de Puelo y Bolsón, te ibas al lago Puelo, que era un lago muy frío. Me acuerdo un día llegamos a Bolsón, un mediodía hacía cerca de 40 grados en Bolsón, y habíamos salido de Bariloche con 20, ponele, ¿no? Es decir, cambió radicalmente la composición del clima. Y era tanto el calor que habíamos sufrido en Bolsón que nos fuimos a Puelo a tomar mate ahí. Y cuando llegamos a Puelo, metí mis patas y parte de mi cuerpo en el lago, que estaba helado, pero me sirvió para mitigar el calor en ese momento. Claro. Uh-huh. Y hacía calor en Puelo, no es que no hacía calor, pero el lago era muy frío. Claro, no duras mucho en el lago, ¿no? Es como un chapuzón no, y salir. No, hay que tener mucho cuidado en los lagos. Tenés que estar un ratito, es para mojarte un rato, 5 minutos como para sacar el calor, nada más. Y además tiene toda una composición rocosa el lago, lo cual te hace difícil caminar, claro, en el lago. Pues te pegás un golpe, te pegás un resbalón y te caes mal, ¿viste? Entonces hay que tener mucho cuidado o meterte con zapatillo con ojota. Es así como te tenés que meter. Yo diría más con zapatillo que tenés más seguridad. Pero el golpe te lo pegas igual, ¿eh? Te lo pegas igual. Claro. Claudio, ayer y nos decían que te consultemos, porque estábamos hablando una gran columna que hizo nuestra compañera Erika Liana Cabezas sobre el documental de Natalia Oreiro, Naya Natalia, ese recorrido que hace por Rusia. Y también hablamos ahí... Ahí tiene frío. Ahí sí hace frío. Hablamos de Lolita Torres, también una figura muy reconocida en Rusia. No, está muy bien la crónica, estaba leyendo la crónica de Erika, que es que también está, si la nota en la página. Muy, muy, muy, muy buena nota y muy sintética también, porque seguramente tenía mucha información Erika, seguramente. Pero digo, no, Lolita fue muy popular en la Unión Soviética. Es cierto lo que marca Eliana, Erika Eliana, cabezas. Lolita ya, inclusive antes de participar en el Festival de Cine de Moscú, ya ella se conocía, era muy popular porque llegaban las canciones de Lolita, mucho antes de su incursión en la Unión Soviética, tenía popularidad con dos canciones que había estrenado. Una de ellas era, sobre todo con un film que había estrenado ella, que era La Edad del Amor, que fue vista por 1 millón de espectadores, ¿sí? Por 1 millón de espectadores había sido vista en la Unión Soviética, La Edad del Amor, y ya cuando llegó Lolita en el 61, era como una patriota más, era considerada una artista popular propiamente de la Unión Soviética. Y esa incursión de Lolita por ese territorio tan vasto, porque Lolita recorría casi todo el territorio, le permitió después presentarse en Sudáfrica, Pretoria, en Canadá, Cuba, en los Estados Unidos. Ella comenzó de muy chiquita actuando, viste, en el Teatro Avenida. Tenía un papá que era telegrafista ferroviario y con el permiso del padre debutó o participó a los 5 años ella en el Teatro Avenida. Había ganado un concurso en Radio Splendid, pero antes de eso ella había participado en un pequeño cuadro musical español en el Avenida y después, bueno, una vez que ella se presentó en las radios como Splendid, que ganó un concurso organizado, fue escuchado por un actor español que se llamaba Perales, Manolo Perales, y le permitió actuar, convenciendo a sus padres naturalmente y con el permiso de juzgado de menores. Participó en la obra Maravillas de España, llevada a cabo en el Teatro Avenida, que está ahí en Avenida de Mayo, ¿sí? Bajo la dirección de Zarzoso, de Ramón Zarzoso. Después, bueno, participó en una película donde oficiaba ella de, o incursionaba ella como ladrona, villana, en La Danza de la Fortuna, junto a Sandrini Bozán. Y después todo lo que conocemos de Lolita, una tipa realmente con una estatura de actriz enorme, teniendo su primer protagónico allá por el 48, con Ritmo, Sal y Pimienta. Después actuó en varias comedias con Ricardo Passano, hijo, el papá de Alejandra da Passano. Y después, bueno, miles de películas filmó Lolita, pero era constante, era una constante que todos los años Lolita viajara a la Unión Soviética. Claro. Era como un contrato eterno que tenía Lolita. Aparte, una cantante excepcional, Lolita Torres. Uh-huh. Te hablo de una artista en serio de grandes dimensiones que puede gustarte o no te puede gustar por lo que... Generalmente cantaba canciones españolas, Lolita, pero ya de más grande empezó a incursionar en otros géneros. Te cantaba cualquier cosa, esa voz, Lolita. Para mí, mucha más artista que el hijo, ¿eh? Ojo. Claro, obvio. No sí, voy sí. a entrar en tren de comparación porque no voy a cuestionar el éxito de Diego Torres. A mí, en lo particular, Diego no me gusta. Me gustó el primer Diego, el que comenzó. No el de ahora. El de ahora es muy comercial. Pero bueno, pero reconozcamos que Diego Torres hizo una carrera excepcional. Uh-huh, sí. A mí no me gusta, es otra historia. Pero Lolita era un artista de grandes dimensiones. Uh-huh. Yo te diría, era... fue un ejemplo para el resto de la familia. Yo creo que Diego tomó mucho de la madre. Sí. La madre estaba muy orgullosa de él. Bueno, y la nieta también está haciendo Ángela Torres. La nieta es Ángela Torres, que es otra promesa, ¿no? Uh-huh. Yo no la he escuchado mucho, Ángela Torres, pero sé que es una promesa. Claro. Va también por el lado de lo sí. de lo teen, de lo juvenil, de lo claro, de estas novelas. Claro, va por ese lado ella, ¿no? A mí me va a costar escucharla, pero bueno, probablemente la piba después, con el paso del tiempo, vaya cambiando también, ¿no? Todos los cantantes cambian, ¿no? Claro. Así que bueno, digo, sí. En algún momento el gran Miguel de Molina, el gran amigo de Federico García Lorca, bueno, se decía que eran pareja con uh-huh. Federico García Lorca, Miguel de Molina, decía de Lolita, transmitía... imponía un estilo, nadie pensaba en su voz cascadita, porque tenía una voz cascada Lolita, pero era una voz impactante. Y alguna vez Jorge Asís, llegó a decir de Lolita, era notable la pasión que aún despertaba a Lolita, una argentina gallegada que había atravesado el corazón virginal de todas las rusas, les había renovado la existencia de sentimientos. Claro, imagínate, era un pueblo muy frío el soviético, parecía ser muy frío. Esta tipa iba y les levantaba el uh-huh. ánimo, ¿no? Y después, bueno, después hubo recitales, yo ya te hablo más para acá de mi época, hubo un recital importante, me acuerdo, del 77 de Lolita y otro del 88, y después cerró con un gran concierto con sus 50 años,